detenerse en el caso de que encuentren rápidamente al pivot que están buscando, porque en definitiva la Unión de Formosa está buscando un pivot. Entonces, en el mismo remis que llegó Green a Paraná, se volvió Whiters a Formosa. Fue cortado. O sea, yo creo que fue el mismo. El mismo remis. Seguro, no otro, ¿no? No hubo otro. En ese mismo... No, se ríen de todo. Es verdad, en el mismo remis que fue Green, que debutó ayer en la Unión de Formosa, se volvió el cortado a hablar con la dirigencia, a retirar sus cosas y a volverse a su país, el jugador Curtis Whiters. Y para hablar de este tema, de este partido que al menos llama la atención, ver el score, después de estos antecedentes que te contamos, a eso sumale que recientemente se incorporó el jugador Fraga, que venía de alguna molestia muscular Frazier, que había tenido una escasa producción en Sunchales. Hablamos con el entrenador de la Unión de Formosa en Uno contra Uno Radio, a Guillermo Narvarte. Le damos la bienvenida en el programa de día viernes. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Mati y el Gallego te saludamos. Buen día. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Escuchó el preámbulo, Narvarte, que estábamos haciendo con respecto al remis, y se nos fue. Vamos a intentar retomar la comunicación con el entrenador de la Unión de Formosa. Mientras, repasamos el score gallego, que fue 96-75 para la Unión. Del quinteto inicial, tuvo a Konstad con 11 puntos y 4 asistencias, 22 para Elsener, 18 y 9 rebotes para Faca Piñero. Terminó siendo el goleador del partido Frazier con 21, y muy buenos números en cuanto a los porcentajes de efectividad, tal vez volviendo a ser aquel jugador que la Unión necesita y que deslumbró la temporada pasada en el equipo de Formosa. Y Pablo Orlietti terminó con 12 unidades, 5 desde el banco para Lautaro Fraga, y también en su debut con 20 minutos de juego, 5 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias para el exjugador de Andorra. Hablamos de el jugador Green, que, reitero, llegó en remis, hizo una práctica y estuvo a disposición del profesor Narvarte para jugar el partido de ayer, victoria 96-75, en la Unión de Formosa. Dimos cuenta de los más importantes: 17 y 10 rebotes para Jones, 14, 8 rebotes y 4 asistencias para el bueno de Reinaldo García. Guille Narvarte, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Matías? Estamos, buen ahora día, sí. Buen día, estamos en línea. A ver, ¿fue así? ¿En el mismo remis que llegó uno, se fue el otro? Sí, no fue un remis, venía acompañado con un dirigente, claro, y nosotros en base al juego, no solamente al juego en Sunchales, sino porque la idea era estar con los tres en Paraná, acá en Paraná, claro, sí, pero en base a que sea en Sunchales, si bien su rendimiento deportivo cada vez venía en baja, también el respeto profesional hacia el equipo y hacia la organización no era buena, y entonces, como quien dice, se terminaron los créditos para Guido. Entonces tomamos la decisión a la mañana de que él no siga, de esperar a Green. Exacto. Y de jugar con el plantel, con Frazier y con Green, Frazier recuperándose de aquel microdesgarro, de la molestia muscular, y con Green, ¿con cuántos entrenamientos en el equipo? No, Green llegó el miércoles al mediodía a Paraná, tuvo la práctica de la noche y después la práctica previa al juego de la mañana, así que prácticamente es muy poquito. Creo que en su proceso de adaptación fue muy bien recibido, muy grata la primera impresión con él, y ayer en el juego de ayer fue valioso para nosotros. Gallego, Lo saludo a Guillermo Narvarte, a la distancia, lo felicito por la buena victoria. Siempre es importante ganar, pero la Unión venía de una derrota dura frente a Libertad, y ahora en otra salida, en Paraná, la primera había sido en Sultales, termina ganando y bajándole el goleo al equipo de Sionista, que venía de ganar un partido de visitante y metiendo más puntos que los que metió de local. ¿Tiene alguna lógica la explicación de ambos resultados? ¿Le podés encontrar alguna explicación basquetbolística a esto? ¿O solamente pasa por momentos de los equipos y por la cabeza de los equipos? Hola, Galle, ¿cómo estás? Bien. Hay varias cosas que se generan. Estamos hablando de que Argentina es una liga competitiva y que todos los equipos, cada vez que salen a la cancha, se preparan, trabajan, escautean. No hay improvisación. Entonces, como no hay improvisación, empieza a aparecer, a tener el tema mental empieza a tener otro tipo de valoración. Creo que una de las cosas, uno de los aspectos fueron mentales. En el cambio, otro de los aspectos es a veces yo les decía, está la aptitud y la actitud, ¿no? Y lo único que cambia esa palabra es una letra, pero cambia muchísimo. Creo que el equipo, más allá de que considero que son todos muy aptos, la parte actitudinal estuvo por en un nivel elevadísimo, y aparte creo que cada uno respetó su esencia. Creo que nos dimos una muestra, sobre todo porque aparte desarrollamos buen básquet, ¿no? Y enfrente había un rival importante. Creo que la llegada de Green nos ayudó muchísimo, muchísimo, porque es un jugador que siente o que viene de jugar el juego que nos identifica a nosotros, no digo al equipo, sino a nuestra liga. Entonces, creo que la inserción de él es como que cambió un clima, como que empezamos a generar buenos hábitos rápidamente. Y dice, ¿vas a seguir metiendo mano en el equipo? ¿Querés tomarte unos días? ¿Querés ver qué pasa? ¿Cómo continúa este rearmado de la Unión de Formosa, que va en busca de partidos como el de ayer, ganando o perdiendo, pero partidos como el de ayer, donde uno pueda competir, ¿no?, de igual a igual con el rival? Sí, nosotros necesitamos definir otro jugador interior, hay dos cosas. Primero, que se vienen las fiestas, ¿no? Entonces, y están comenzando otras ligas. El mercado está complicado. Quizás hay algunas opciones que se pueden llegar a manejar para enero, pero está muy muy limitado el mercado, y quizás lo que puede ser de cierta jerarquía está con valores importantes, que no es tan sencillo en cuanto a la economía. Así que bueno, estamos buscando un jugador que juegue en el interior y que nos reacomode un poco, más allá de que ayer el rendimiento de Pablo Lietti, de Faca Piñero y Grim fueron muy buenos, necesitamos un jugador específico en el interior y seguir y tratar de que de esa forma poder equilibrarlo y ya sabiendo de que el equipo si se necesita meter mano, hay que meterla. Yo lo que creo es que hasta que podamos tener un equipo con tres extranjeros, tiene que tener tres extranjeros que se acoplen al trabajo de los nacionales, y no tres extranjeros, que todos los nacionales haya que adaptarse a los extranjeros, porque esta es una liga que exige trabajo diario, son 56 partidos de serie regular. Entonces necesitaba extranjeros estables, y no extranjeros que por ahí tienen puntos, pero y hay que permitir todas las cosas a cambio de que nos vengan a salvar, por lo menos en lo que yo creo, y sobre todo en el momento de la competencia que estamos. A lo mejor vos necesitas que venga un extranjero y uno queda para el costado muchas cosas en la medida que este tipo venga y nos salve. Hoy no estamos en ese momento. Decías, Guillermo, que la llegada de Green cambió y trajo Buenos Aires. ¿También generó buenas energías la salida de Curtis? Sí, no tengo duda que sí. Porque Curtis Williams es un jugador que tiene mucho talento y muchas condiciones. Que inició con un buen nivel en la pretemporada basquetbolística, en el inicio de la competencia, pero que sabemos que deportivamente puede mayor a menor y profesionalmente al revés. Claro. Y Frazier, ¿por qué está tan irregular? ¿Qué hablas vos con el jugador? Digo irregular en cuanto a lo que había demostrado, ¿te acordás la temporada pasada? Que había tenido un rendimiento muy muy plano en cuanto a su media de anotaciones y en sus incidencias en el juego. Ya, creo que primero que como todo jugador que llega a la competencia, a veces en la competencia tenés que no solamente insertarte, jugar, sino que después regenerarte, porque hubo muchos jugadores que llegaron a la competencia y sorprendieron y después no pudieron consolidarse. En cambio hubo otros que jugaron 10 años en la competencia y fueron 10 años importantes, ¿no? Y, entonces, creo que, no sé, si te pongo un ejemplo, en el último caso de Byron Wilson vino y se instaló dentro de la competencia y se sostuvo dentro de la competencia. Sí. Y un Fisher como que fue campeón con Peñarol en 4 meses y a la siguiente temporada en 4 meses no tenía recursos. Bueno, yo creo que el Frazier está en esa disputa, ¿no? De poder consolidarse, porque ya los rivales lo conocen, lo escautean, él va conociendo la competencia, pero también tiene que adaptarse a también a otro formato de equipo. Entonces creo que él está en ese proceso. Creo que se hizo un buen juego con una planilla acorde a sus minutos en cancha, y en la medida que él pueda insertarse dentro del trabajo colectivo, va a ser importante. Creo que la llegada de Shaw Green lo puede ayudar, pero no es referencia para nosotros lo que hizo en el la temporada pasada, porque la situación del equipo y el formato del equipo de la temporada pasada era otro. Entonces hoy nosotros la evaluación la tenemos que hacer por lo que estamos jugando en esta temporada. Y también intuyo, como muchas veces pasa, dice que con más que nada pasa con algunos jugadores nacionales, pero pasa menos, porque el jugador nacional al estar acá y al conocer los entrenadores, al conocerlos mucho más y saber cómo es, si el jugador solamente es planillero, como se le llama habitualmente, tiene corto recorrido, pero sobre todo pasa mucho con los extranjeros que y vos ves las planillas, ves los números, decís, miércoles, este tipo mete puntos, toma rebote, pero después, por ejemplo, también le meten puntos, también le meten rebotes, y no puede hacer mejor a sus compañeros, y por ahí él termina con una planilla muy elevada, muy alta, muy buena, pero el equipo por ahí no gana o no saca lo mejor de los nacionales. Es un poquito lo que pasó también el año pasado en Formosa, ¿no? Capaz que también imagino que por ahí estás tratando de que Frazier entienda también un poquito esa situación, supongo yo, por lo que se desprende de sus palabras y de tus palabras y por lo que Frazier como jugador, ¿no? Sí, yo lo recién, incluso yo lo conozco de Venezuela, ¿no? Entonces él está haciendo una transformación. Acá hay cosas que, por ejemplo, yo hablaba de su número, de su valoración. Acer Costa y Green son las dos mejores valoraciones del juego. Cuando vos ves ese más menos que está en la estadística de la liga, Green haciendo 5 puntos, ¿no? Y fue la segunda mayor valoración. Y Ale Costa, quizás en un montón de aspectos que quizás no son los puntos. Y bueno, y creo que en general nosotros necesitamos ser un equipo que tenga ese tipo de valoraciones altas, porque hay muchos jugadores jóvenes que quizás tienen 2 o 3 temporadas en la liga, que han pasado por competencias internacionales en selecciones menores, han pasado por finales de liga, han jugado torneos de liga sudamericana, para un promedio de edad de 26, 27 años. Entonces están reafirmándose en la liga. ¿Qué quiero decir? Que son aptos, que tienen cualidades, pero que necesitan todavía desarrollarse. Entonces, el apoyo o lo que buscamos nosotros con los extranjeros es solidez. No es que no tenemos posibilidades. Entonces, con los jugadores nacionales, entonces es decir, bueno, necesitamos 3 extranjeros que nos hagan todo. No necesitamos 3 extranjeros sólidos, consistentes, que crezcan con el equipo y que sean que los nacionales puedan apoyarse también en ellos, pero apoyarse desde el buen sentido de la construcción de un equipo, del trabajo, lógicamente aprovechar las cualidades que puedan tener, ¿no? Pero Ale Costa cuando finales, este paso de estar en el equipo finalista, y más allá de la lesión el año pasado que tuvo, en la anterior de un Comodoro tuvo mucha proyección. Faca viene de hacer una buena temporada. Alexis Elsener tiene mucho potencial y ha tenido recorrido en equipo de salida importante. Creo que Gamboa viene, es un jugador que ya tiene una cierta madurez y se ha adaptado bien a la categoría. Entonces, a lo que voy es que los extranjeros tienen que ser sólidos, consistentes, y bueno, eso es lo que estamos buscando, y ojalá que Sean Green y Wim Frezier puedan darnos eso. Si nos dan eso, creo que ya el camino es mucho más sencillo. Guille, un abrazo grande, a seguir trabajando y a seguir en la ruta, porque mañana tienen que visitar Concordia. Sí, mañana. Ya estamos acá entrando a Concordia. Sí, nos tocó esta salida de 3 juegos que es bastante dura. Pero, creo que tenemos otro tipo de energía, un poco más felices. De todas formas, la liga es así. No te permite andar disfrutando tanto, pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona a todos nosotros. Un abrazo grande, que estén bien, saludos a los jugadores de tu equipo, que lleguen bien a Concordia. Bueno, gracias Mati, Fabi, bueno, un abrazo grande y estamos en contacto. Abrazo, Guille. Guillermo Narvarte es el entrenador de la Unión de Formosa. En el día de ayer su equipo le ganó 96-75 a Sionista en Paraná. Venía de perder categóricamente frente a Libertad en Sunchales. Mañana estará jugando frente a Estudiantes de Concordia, que tendrá el debut de Jeremy Allen, que sí, va a ser el sustituto de Aubrey, que se fue, que prometió volver y que finalmente... De Aubrey Coleman, perfecto, ese mismo. Y que no volvió, que tuvo un par de partidos muy interesantes. Sí. Y bueno, se fue, dijo que volvía con algún problema personal y no regresó. También ha jugado Peñarol y Argentino de Junín. Peñarol con Argentino, en la cancha de Argentino. 21 para Carter, 16 más 10 asistencias y 7 rebotes para Franco Balbi, que la rompió. 10 para Emi Basabe, con 8 recobres y 10 puntos para Chas Crawford, viniendo desde el banco de suplentes en el equipo dirigido en la jornada de ayer por Matías Huarte, que será el asistente de Marcelo Ricciotti a partir del próximo lunes. En Peñarol de Mar del Plata, 11 de Recio Cosa. Con 12 rebotes. Con 12 rebotes. No estuvo Sergio Hernández, que pudo resolver sus cuestiones familiares, por suerte, con normalidad y todo bien en la vida de Sergio. No estuvo en estos últimos dos partidos y ya se estará incorporando. Y no jugó Figueroa. No jugó Figueroa, exactamente. Figueroa no jugó, el que sí tenía un golpe en el ojo, producto de un choque con un compañero el día anterior en la práctica, y tenía el ojo prácticamente cerrado, con una gran hematoma. Ojo y en compota. Inflamado. ¿Cómo? Ojo en compota, digo. Ojo en compota. Claro, ojo en compota. Bueno. No pudo jugar por ese ojo en compota, así que, bueno, nada, lo hará seguramente en los próximos partidos. Y así las historias de los partidos de la jornada de ayer de Liga Nacional. Hoy Obras Quilmes a las 20 horas en el Estadio de Obras. A las 21 estarán jugando Ferrocarril Oeste y Boca Juniors. Sí. Quienes llamen los dos primeros.